Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y me parece que llegó el señor, ¿o será? Sí, señor, el señor Marcelo Galateo, que está tocando en este instante la puerta. 21:06, 13 grados, bajó la temperatura. De día está hermoso, de noche baja la temperatura. Y yo vine desabrigada de la escuela y bueno, acá estamos con los mejores temas de todos los tiempos y sobre todo de los 80, que es tanto una época que nos gusta a todos, ¿sí? Y lo que acabamos de escuchar es The Clash. Y hoy, obviamente, ¿por qué pongo este tema? Porque uno de los fundadores de esta banda cumplía años hoy, ¿sí? Y además es una banda icónica de los años 80 y vamos a tener varias cosas buenas de los años 80. Vamos a recordar los años 80 y demás. Y nos podés llamar al 11-64-007-047. Nos podés escuchar también por www.fmradiobox.com. Si no, bajás la app por Play Store, la de logo negro, ¿sí? Muchas novedades, sí, siempre hay novedades en el mundo del espectáculo, de la música, ¿sí? 905, 907, 13 grados, como les digo, y con muchas noticias, ¿sí? Y sobre todo vamos a ir recordando algunos programas de los 80, dibujos. Y justo hoy estaba con un alumno y el padre colecciona, tiene toda la colección de los Thundercats, ¿sí? En lo que es figuras de Mattel, pero me dijo mi alumno que mandó a pedir las nuevas, porque las viejas son medias complicadas de conseguir. Tiene la de las Tortugas Ninjas, los Thundercats, tiene una de Rambo y una de Robocop. Señor Marcelo Galateo, yo no puedo estar sola, yo tengo que estar con alguien, tengo que hablar con alguien. Señor, ¿está con el cuello duro o no? Más o menos, te mató, ¿no? Eso, la belleza duele, ¿o no? Buenas noches, insomnio. ¿Qué tal? No puedo estar sola. ¿No podés o podés? No, a veces puedo y a veces no. ¿Todo tranqui? Necesito el feedback con otra persona, si no es como estar hablando. Back to back. Che, sí. ¿Por qué están protestando? ¿Qué pasó? Cristina, qué raro. Cristina salió el juicio, bueno, y está ahí. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Cómo anda, señor? Bien, vengo de que me tatúen. Zambia Tattoo, saludos para él. Sí, ¿y? Es doloroso en un momento, ya. ¿No dabas después más? Después de dos horas ya empieza, ¿viste? ¿Terminaste los últimos o te retoques, falte? Ya te... está, liquidado. Ahora a las 11 me saco el parche y lo muestro. Muy bien. Acá vos no viste. Llegué rápido, salí menos 20, llegué a las 9. El paso de comedia con inadaptados, que si vos viste lo que me hizo, lo matas. Me agarró de la mano, pero de buena onda, estuvimos ahí. A Gisela no se la toca, no sabías, ¿no? Eso. Yo le dije eso. No, mentira. No se la toca mentira. Ni con un palillo. No, fue. Estuvimos haciendo siempre de buena onda y bueno, le mandamos un saludo a los de. No, mentira, ¿no? Porque si no, después va a venir. Porque él no sabía que eras mi marido. No sabía. Dijo que no sabía. Qué vida, entra un termo. Y no sé, ahí está Guille Fox hace 20. Porque él quería saber cómo nos habíamos conocido, pero justo da la casualidad que era muy poco el tiempo que nos quedaba, y así que después contamos la historia. Dale. ¿No? 20 años hace, ¿no? Del conocimiento. 2001, nuestro. Sí, exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar recorriendo... Hoy Insomnia 80s. 80s. Con los mejores temas que los elegí yo. Está bien. ¿Cómo va con el tarifazo? ¿Todo bien? Dios mío. No es tarifazo, es segmentación tarifaria. De luz. Hay que aprender a hablar de todo. Luz, gas, todo. Lo que vos quieras, variadito. Yo como que estoy vivo en una nube. Y Nastita, ayer anoche, Nastita. Metieron sin que te des cuenta. Una nube de gas. Te metieron el dedo otra vez. Ahí está. ¿Cuándo me devuelven el auto? Por favor. Bueno, esa parte. Mirá, camiones y grandes. Sí, no, estamos medio complicados. Mirá, el grupo Halcón. Se vienen de otros lados, me parece. De alguna provincia o algo, Así que no sé qué va a pasar. Estaba escuchando de perdió Racing 2-1. ¿Con San Lorenzo puede ser? San Lorenzo, en el cilindro. Le mandamos un saludo a Ariel que bueno. Saludo para. Para Ariel, pero. A Mari, la fue a acompañar a Mari. ¿Sí? Toca Babasónicos en la cancha de Quilmes. Toca Babasónicos en la cancha de Quilmes en noviembre. Ya estamos ahí, sacamos 19... la entrada de palco oficial. Sábado 19 de noviembre, 22 horas, Babasónicos y otras bandas que van a venir también, que están buenas, de los que le gustan. Después vamos a estar comentando. Bueno. Museo del Rock fuimos a conocer. Museo del Rock, qué lindo. No. El Museo Argentino estaba la Expo del Histórico Rock. Histórico Argentino 80. Estaba la Expo. Muy, pero muy bueno, recomendable, pero es gratis. Sí, es gratis, eso gratis. Es lo bueno, que es gratis. Va, es entrada libre, nada es gratis en este mundo. Bueno, es libre, pero vos libre. Después compras alguna cosita como para colaborar con el museo. En el mismo museo tenemos la letra de la rubia. Una noche en New York City, dice. La rubia tarada de Luca Prodan, sí. En realidad se llamaba Una noche. En New York City. Y New York City, el New York City. La letra ahí, de puño y letra de... De Luca Prodan. Tenemos Estaba la ropita, el pantalón, estaba la valija con que vino Argentina. Todo, está. Hay un montón de cosas. Ahora, ropa, guitarras, piano, de todo, está. Buenísimo. Bien hecho, vamos hermoso. Para recomendar. Para ir. Bien, para ir. Sí. Acá cerquita, en el Parque Lezama. Ahí, nomás. Tenés la feria, el parque, una cosa hermosa. Y después hermosa. Tenés para ver el sable de San Martín. El sable de San Martín. Está era al lado curvo, era curvo el sable. Sí. Y está el granadero al lado. ¿viste? Estaba cuidándolo. La ropita, estaba todo, el Güeme también. Sí, muy bueno, todo. Muy bueno. Así que el que quiera dar una vueltita es gratis. Está bueno ir de vez en cuando a los museos, ¿sí? A mí me gusta ir a museos. Y la verdad que este museo argentino, histórico argentino, está bueno. Y la propuesta del Museo del Rock está muy buena. Después sí. Le vamos a contar un poco también de... ¿Cómo es esto de...? ¿De qué? Ay, no, señora, Dios. Se le borró la se mente. Se me borró la mente. De las fotos, de las cosas que hay que están muy buenas. ¿No viste la foto? No, voy a estar diciendo. Sí. Yo sí la vi. Ay, Dios mío. Nos puede llamar al 1164-007047. Tenemos un audio, a ver. Justo hoy en Inadaptados hablamos del cuidado de los gatos. Y ustedes están hablando de Thundercats. Sí. No, espectacular. Muy buen programa, Insomnia. Un tema de los 80 que no puede. Pero me pide no el modo siempre, no me pongo. Es. Un tema que no puede faltar es alguno de Phil Collins. Está Phil Collins. Bien 80. Gran paso hicimos hoy con Gise Bowie. Ahí está, no le salía Bowie. Buen programa, Insomnia. Gracias. Habla Guille Bob de Inadaptado. El 3. ¿Dónde estaba? La barrera de acá, no sé. ¿Hay otro? A ver. Marcelo Galatea, ¿es? Galateo. Digo, no. O Gatea, perdón. No sé, no me acuerdo el apellido. No proyectes. Tuve que tomarle la mano a... Ahí está. A Lucy Bowie. No te pongas nervioso, amigo. Sentir la energía del paz y la verdad... La mejor de las energías. Sí. Eso es lo que vos la rompe, me puse colorada. Muy buena conductora. Espero que les vaya muy bien esta noche. Sí, se olvidó porque no estaba la mujer. Claro, porque dijo, vas a decirle a Laura también. Ahí está, me agarró la mano. Me dice, sacó foto. Al final este hombre es un traidor. Sí, se olvidó porque no estaba la mujer y porque no estaba yo. Los dos le van a dar, Laura y Marcelo. Cuando no estoy yo, se va corriendo un poco más. Se tira por la escalera. Ay, Dios. Bueno, ¿y qué va a ser? ¿Un gustito? ¿Viste cómo es el tema del gateo? Uno hace lo que puede. ¿No? ¿Qué va a ser? Pero no me mandes al frente, amigo. Eso no se hace. Bueno, bien. Entonces, Inadaptados está de 19 a 21 antes de nosotros. Estuvieron hablando de los gatos. Y justo de la casualidad, ¿viste que te mandé los muñecos hoy? Sí. ¿Una fotito? De los Thundercats. Bueno, a mí me gustaba el de... Pantro me gustaba a mí. Tiene a Pantro. El azul. Después te lo muestro. Usaba el Nuchaku, tiene a Munra antes de transformarse. Sí. Y después transformado. ¿Sí? Mira. Y después tiene las tortugas ninja que me dijo mi alumno que las tiene las de ahora porque las de antes son re difíciles de conseguir. Él tiene un contacto con Mattel, entonces consigue todo. Después lo voy a poner en la página de Insomnia, así lo ven. Vamos a ir al próximo tema del día de hoy, de los 80. Ayer estuvo mirando el auto fantástico. Estuvo buenísimo. Buenísimo ese capítulo, que estaba el doble. Digamos como el gemelo de... El gemelo. El malo, el de... Pero él dijo que era el original. Él era el original. No se crea. Claro. Michael Knight era la copia. Sí, él dijo eso. Pero después, bueno... estaba Goliath, el camión. El camión malo. Sí, el malo. Sí. Hasta que Kit lo engañó y le hizo bola por el acantilado. Sí, pero estuvo bueno igual, tipo Hotel Maylouis, ¿viste? Pero no. Pero escúchame, estuvo bueno el... Sí, qué facha Michael, ¿eh? Acá está el Michael, pero feo en la tele, acá en la televisioncita de acá. Con cara de... El Michael Bande. No puede, quiero decir, porque si no... Señor Bande, que está los viernes. ¿Está los viernes? ¿Viene? ¿Viste la película esa de Chuck Norris, Desaparecido en Acción? Bueno, sí. Esa. No viene. Le habrá pasado algo. Uno no se da cuenta. Por ahí, mira. No preguntábamos. Está en otro plano y no sabemos nosotros. Había que preguntar, a ver si no se... No contesta la WhatsApp esa. Y cuete. Si está muerto, no hay va que a contestar. Hay que llamarlo y preguntarle. Escuchá. ¿A dónde estás, Bande? Mira, voy a pedir por vos. Bien, vamos a ir al próximo tema que... Estaban los grosos, era el que manejaba los grosos, ¿te acordás? No, mentira. Bueno, del otro lado, Michael Bande, espero que nos escuche y que nos llame al 1164-007047. Y vamos con este tema de Aja, Take On Me, dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos en Insomnia por Radio Box 102.9, 21 a 22, 13 grados. Bien, cada día que pasa van a ir pasando y van iniciando, evolucionando las cosas y se van a ir ordenando ciertas circunstancias, ¿no? De a poquito. Lo que pasó hoy es histórico, ¿sí? Lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando hoy es histórico. Esta cosa de haber salido a la... No para hablar mal, pero esto es algo que están hablando todos. Es algo que está pasando en Argentina. Todos los noticieros y... Vamos nosotros a ver que... no estamos, aclaramos como siempre, ni a favor ni en contra de nadie, somos neutrales. Decimos lo que pasa en el país, claro, lo que vivimos en la calle. Exacto, así que bueno, lo que pasó hoy es histórico. Histórico y bueno, vamos a ver qué sigue, ¿no? Esta cosa ha levantado polvadera, ¿sí? ¿Cómo se dice? Polvadera. ¿Cómo se dice? ¿Humareda o humadera? ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Polvareda. Claro, ahí de está. Polvo. De polvo. ¿Qué? Sí, como... Del polvo venimos y al polvo vamos. Dios mío. Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando después, mañana, en estos días. Espero que... No. ¿Cómo se dice? ¿Satisfecho o satisfacido? Satisfecho. Del polvo que he hecho. Marcelo. 21 a 23, y yo caigo siempre en tus cosas, y nos conocemos hace 20 años, capaz que me lo hizo y yo no me acuerdo. ¿Y no te acordaste? No, obvio. No me acordé. 13 grados, esta semana va a estar cálido. A mí me gustaba, ¿sí?, el chavo cuando decía, ¿yo qué dije? ¿Y cómo es? No, ¿yo qué dije? Lo que acabamos de escuchar es, ajá, banda... Hablando del chavo, la mujer del coso le quiere hacer juicio a Shakira. ¿Ves verdad por esto? Por la garrotera. Viste que hay una parte que Shakira hace... La quiere demandar a Shakira por la garrotera. La quiere demandar Doña Florinda por la garrotera. Y lo sacó en un... ¿Cómo se llama el tema de Shakira, el nuevo ese? Te necesito, Ponele, y bueno, y en esa, la coreografía es parecida cuando el chavo hacía la garrotera. Se asustaba, decía, uy... Muy bueno, y esa parte la se hace. Se piensa Shakira. Que Shakira le robó esa. Entonces. El... Claro, está en el a mí me gusta el tema. Está feo. Sí. Claro. 21-25, 13 grados. Y bueno, pobre Shakira. Y salió en un portal de un. No sé si de TN o de Infoba esto, ¿eh? No es que salió. Sí. Yo no creo que esta mujer se esté fijando a ver qué es lo que hace esta pobre mujer, que le va mal encima. Aquí está. Sí, la agarró. Claro. No está Ariel para que le mostremos el paso a la gente. No, Ariel no conoce ni a Shakira. No. Shakira la que está ahí con coso. Conoce. Shakira con la de Milagro Sala, decís vos, también hace el pasito. Sí. En la cárcel le van a Dios hacer mío, el pasito. Dios mío, están cayendo todos. Sí. Para mí está contra. Está embarazada Dignity. ¿Viste? Ah, la señorita Dignity. Y yo no sabía de el hijo del ex presidente. ¿De dónde salió? Dignity con la vista. Yo cuando vi, leí la increíble noticia, no voy a creer. Dignity, que está dura siempre como un... Escúchame, ¿cómo que se llama esta chica? Dignity, pero tiene otro nombre, no, se me borró de la mente. Esta chica, ay. Calu Rivera. Ahí está, que se cambió. Está viviendo en Estados Unidos. Estaba metida, no está acá en la Argentina, ¿eh? Está en Estados Unidos en Miami, y se había metido en una, tipo en una secta. Viste que andaban bolas, ¿viste? Desnuda se dice. Vivía del. Unos hippies chetos, ¿sí? Hippie con Osdi. Para no decir por parte. Con Osdi. Con obra social. Claro. Viste cómo ahora se hacen todos los. Hippie chick. Así, un hippie chick. 1164-007047-2126. Lo que acabamos de escuchar es Ajá, banda noruega formada el 14 de septiembre de 1982. Y sacaron este tema que es. En TikTok tenés el filtro. Que vos te pones en el medio y te sale la cancioncita, te pasás y te sale igual que el videito de Ajá. Así que lo pueden usar tranquilamente. ¿Viste que el video pensé de Ajá que ibas como... a decir Freddie Mercury. No, el de Ajá, el que escuchamos recién, viste que es sí, como una caricatura. Sí. Bueno, sí. ¿Te hace TikTok caricatura? Claro. TikTok, mirá. Tenés en el medio para... Es entretenido TikTok, a mí me gusta. Porque hay de todo. Vos te reís mucho de Yo veo las cosas cómicas, la gente que se cae, todas esas... Enanos. Enanitos, corriendo. Te encanta. Esas cosas. Y si es un enano que se cae, más risa todavía. No sé por qué te da risa. Dios mío, estás igual que mi alumno, ¿eh? No sé, profe, a mí me da risa. Hay chistes, poner cosas de sin codificar, que pasaban, que me causan gracia. Sí, bien, 80. Gente, mucha gente deformada también. Sí, hay mucha gente que sí tiene muchos seguidores. No sé sí, si sí la gente lo hace por morbo o por no, eso. Hay gente que realmente yo veo los vivos que hablan bien y otros que los le dicen de todo. Yo sí creo que esos pierden tiempo. Porque si lo estás siguiendo es por algo, ¿viste? Casados con hijos. Estuvo Franchella el otro día. En la peña del Morfi. Con todo lo de la mesa, ¿viste? La mesa todo el de grupo los, menos de María Elena y la chica esta. Bueno, Luzana, porque tuvo familia. Bebé, claro. Bueno, María Elena obviamente por el tema que tiene. Ya está, esa está media loquita en serio, ¿no? Sí, ¿no? Pero falta, María Elena falta. Va a faltar. La puse en eco. Caras. Estaba Dardo como me gusta. Sí. Franchella a lo mejor. Franchella es le hicieron que... todo el living comestible en el medio de la mesa. Y tenía el perrito. Estaba fatiga, perrito, la televisión, sí, todo eso, ¿verdad? Sí, pero sí, se podía comer. Sí, sí, sí. Qué sí bueno. Le devolvieron el Instagram a Florencia Peña, que tanto jodía. Sí, se quejó y le habilitaron de vuelta. De vuelta. Viste que bueno. Franchella pidió, por favor, porque te hay un montón de seguidores. 80 que no funciones, dice que van a hacer. 80 funciones. 80 funciones. La entrada más barata es de 6.000 pesos. 6.000 pesos y la más cara, 10.000. Es demasiado para mí, ¿eh? No sé. No pensaron. No pero sé, no pen- si y te da ganas, ¿viste? Ayer es como que te lo mostraron y sí, te da ganas de ir a verlo. Sí. Y decían que ellos se quieren que más o menos se olvide, no lo hacemos más. Y la gente se olvida del personaje y lo están repitiendo. Hace 17 años. Hace 17 años que repiten el programa. 2013. Sí, y fue la última vez. Claro. Viste que es como el va cabeza a cabeza con los hijos. A mí ya la carita de Franchella me hace... Bueno, y hoy estaba mirando TikTok y contaba la anécdota de la mesa. Viste que la mesa se la mueve. La que se movía la mesa, bueno, sí. Bueno, que en realidad él se enojó en serio, la empezó a mover. ¿Viste cómo mueve Pepe? Bueno, así sí, se enoja. Pero a mí también, vas a un restaurante y se te mueve la mesita. ¿Cómo bueno, te pones? Yo y, me pongo y Florencia nervioso. Peña lo que decía es que Franchella se enoja igual que Argento. De la misma forma. Sí. Que viste que empieza el rec. La dirige él ahora. Sí, la dirige Franchella. Sí. Bueno, y quedó. Le dijeron, vos tenés que poner esto. Esto así, queda. Esto tiene que quedar, le dijeron, viste, Florencia Peña y los demás, y quedó. Así que estos Argento van a estar desde enero en el Teatro Gran Rex. Las entradas ya están a la venta, ¿sí? Bueno. La gente tiene miedo, porque claro, la otra vez cuando hicieron eso salió la pandemia. Justo vino la pandemia, claro. La pandemia. Entonces, sí, la gente como que no sabe si sacar o no sacar por el tema de la pandemia. ¿Qué pasará? No creo que haya una pandemia nueva. Qué suerte lo que sacaron en ese momento, le habrán pagado 2 mangos la entrada. Y en ese momento estaba 3.000 pesos la entrada. Entre 2.000 y 3.000 pesos. La más cara estaba 6.000. Mira, ¿y ¿sí? por qué será que aumentó tanto? Sí, no sé. 1164-007047. Y uno de los éxitos de los 80 es sí. de Carne Somos. ¿sí? Oh, Francella. Me gusta más lo de Menuto, mira. Bueno, pero empezó de carne sono, de carne sonos. ¿De qué? De carne somos. Empezó en el 13, fue muchos años de. Del 13 pasó después a Canal 11, si no me equivoco. Y en los Benvenuto, que obviamente un antes y un después. Yo ahí lo conocí a Gianola. Cuando se claro, claramente. De así que sí, después vamos a hablar un poco de los programas de los 80. ¿Qué cosa? ¿Hay tantos programas que no se pueden hacer ahora? Por ejemplo, de Olmedo, olvídate. No, Olmedo estaría re contra... Olmedo tendría que hacerlo por cable o a sacar, viste, las plataformas tipo Netflix. Gazalla yo creo que tampoco podría ser. Tampoco. Ay, lo dan a las 9 de la mañana. Poné a Francella, poné a Francella el programa ese, creo que tampoco. Rompeportones, pero lo siguen dando, ¿eh? No, pero Rompeportones está en cable, que es diferente a la tele de aire. ¿Sí? Hizo que cable que últimamente dan más propaganda que otra cosa. Cans. Claro, en Volver siguen dando. Las películas. Pero Hermano Santa con la nena o Francella cuando estaba con la... Bueno, a Franchella directamente lo sacaron, directamente, no lo pasan en ningún lado las plataformas, pero claro, ese ya era demasiado. Y en Volver sí dan al Palacio de la Risa con Gazalla, pero eso lo vamos a ir viendo. Y Norma Pons. Norma Pons es una genia. No, me encanta. A las 9 de la mañana lo pasan y después a las 9 de la noche. ¿Mimi Pons está viva todavía? Mimi Pons es la hermana, sí. Pero ella no es tan visible como era Norma, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Ahora vamos a ir con el señor Phil Collins a pedido de Guille Fox. Guille Fox. Y el tema es Subsudio. Dale. We'll be right back. escuchanos por www.fmradiobox.com. Don't you want me, huh? Human League, don't you want me. Y anterior a eso, el señor Phil Collins, que se ha retirado de la música, ha dejado la música ya con problemas de salud. Estaba bastante avejentadito, sí, lo vi. Lo que pasa es que uno, sin que se dé cuenta, pasan los años. Pasa el tiempo y... ¿Tenemos un mensaje? A ver... Del señor de Inadaptados. El señor de los anillos. Hola, buenas noches. Muchos saludos para los compañeros de Insomnia. Habla Luis de Quilmes. Un tema que me gustaría que pasen, si pueden, es Steven Bishop, Pequeña Italia. Un tema lento de los que ya no existen, de los años 83. Sonaba mucho en Les Luthiers, un boliche muy famoso en la zona de San Nicolás de los Arroyos. Mirá, tenía un boliche de Les Luthiers. No, se llamaba Le Luthier el boliche. Marco Musto, que era. Saludos para Luis, el Doc. El Doc de. Una pinta de tranquila tiene. Sí, hasta para hablar, ¿eh? Hasta pinta que tiene la paz. Esas son las peores. Después lo vamos a buscar a Steven Bishop para ver cuál es el tema. Human League, lo que acabamos de escuchar, un grupo británico del 77 que con este tema en los 80s batió récord y todavía lo siguen pasando en todas las fiestas retro de acá de Buenos Aires. El otro día puse el libro de Guinness y lo puse en la licuadora y batí récord. Ay, Dios, por favor, viste lo que faltaba, viste, esto era lo que faltaba. Y en los 80s pasaron muchas cosas. Y me voy a poner a escribir un libro sobre gustos. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sobre gustos no hay nada escrito. Primero, Guerra Malvinas en la Argentina. Sí. Mundial 86. Sí. Había un banderín el otro día, comprado en la 9 de julio. En la 9 de julio, en la. El Mundial 86. Sí, un Maradona que está medio deformado, el Maradona, bueno, todavía, pero bueno. Años de destape con Susana Jiménez, Andrea del Boca, los Simpsons llegaron a nuestra pantalla. Obviamente, Alberto Olmedo, Susana Jiménez fueron grandes, grandes exponentes de la tele. Primero, Alberto Olmedo con No Toca Botón, ¿sí? Y la señora Susana Jiménez con Hola Susana, que empezó en Canal 7, después se fue a Canal 9. Susana que empezó con las películas, con las propagandas. Empezó con las propagandas. ¿Propaganda de jabones? Con la del shock, con el jabón. Sí. Y después empezó. ¿Películas? Películas. Y después el programa. Sí, película y después el programa. Después teníamos figuras extranjeras como el Mr. T. Sí, de Brigada A. Gary Coleman. Todo con letras era. Con blanco y negro. David Hasselhoff con el auto fantástico. Blanco y negro, que el único que está vivo es Willy. Señor Willy. Drummond ya era viejito. Willis. Pero el señor está Drummond, pelado. Todo. Pero el señor, el papá de lo era un tremendo. Sí, Drummond. Arnold, sí, malo. Lo tenían como malo a Arnold. Arnold era malo, no era bueno. El cachetón. ¿Cuántos años tenía cuando hacía la serie? No sé, tenía como 40. Pero la agarraba la hermanita, la blanquita. No, y ella también terminó, pero terminó, murió ella. Sí, era, sí, era drogadicta, alcohólica. También todo. Alcohólica, sí. El otro lado tenemos los dibujos como He-Man, Mazinger Z. Era prostituta también, sí, o hacía película triple X. Prostituta. Y Robotech, sí. Si nos ponemos a pensar, hay muchas cosas extranjeras. Nosotros vivimos una parte, ¿no?, de tiempo, pero somos generación 80, generación 90. Siempre la. Vos sos más 90. Una, ¿no?, mezcla entre 80 y 90. En el año 80, el primero de mayo, se realizó la primera transmisión a color en la Argentina y fue en el Canal 7. ¿Sí? A mi amigo Franco le dicen primero de mayo. ¿Por qué? No se trabaja nunca. Ay, Dios mío. Estará escuchando ese chico, no creo. Bueno. Ni San Cayetano la celebró. Dios mío. En ese mismo momento, en el año 80, estuvo. Conejo Negro le dicen. Ay, Dios. Ni los magos lo hacen trabajar. Dios mío. El Rafa, Rosa de Lejos, Alberto y Susana, la señorita Andrea. Caroso y Narizota, que otra casi. El otro día estuvieron casi con el programa dos de. Dos o tres lágrimas se me cayeron cuando los vi. De este Coco Silly. Que se llama Noche de Mente. Noche de Mente, está lindo el programa. Es lindo el programa. Hacen así cosas de química. Sí, en la TV pública. TV pública, ¿sí? Está, sí, con Carla Conte. Sí, la verdad que es lindo. Me gusta el programa, hay un muchacho que hace chiste. Sí. Bueno, Caroso y Narizota con el profesor. A mí me gusta Robertito. Robertito a las 7. 8. Yo lo vi por primera vez y dije, me todas encanta. Cosas de Argentina, música, todas preguntas todo, argentinas. Todo. Muy lindo. Para recomendar, porque uno siempre sale de los canales comunes. Sí, la verdad que sí. Después teníamos en el 81 Operación Jaja. No lo vi. Calabromas. ¿Era de los uruguayos, era esa? Exacto. Calabromas, No Toca Botón, Un Departamento de Comedia. En el plano internacional, la boda de Lady Di se hizo en el 81 con el Príncipe Carlos, ¿sí? Que 6:45 de la mañana pasaron la transmisión de la boda, ¿sí? El 82 vino Juan Pablo II a la Argentina. El Papa Juan Pablo II. ¿Qué se viajó en un colectivo? ¿Puede ser en el 60? ¿Lo llevaron? Sí, a... sí, ah, creo que... Bueno, era uno de los que tuvo atentados el Juan Pablo II, que tenía mayor. Estaba era ahí cuando salió el Papa Móvil, ¿no? Exacto. Sí, él sí tenía como una seguridad. Sí, es verdad, lo perdonó al que le tiró el tiro. Sí, pues no le pegó. Ay, Dios mío. Le pegó dos ¿Le tiros. ¿Le llegó a pegar dos sí, tiros? Sí, mirá. Estuvo internado en el pecho. Sí. Cacho Fontana y Pinky fueron los conductores de las 24 horas por Malvinas. Sí. ¿Sí? Donaciones para los combatientes, que supuestamente esas donaciones nunca llegaron. ¿Es verdad que lo de los chocolates, que comprabas un chocolate en el kiosco y venían con las cartas adentro que le mandaban a...? ¿En serio? Sí, dicen eso. Cuenta las historias. La gente y las artistas más reconocidos del país por la enorme cantidad, algo más de $1.5 millones. Nunca llegó a destino. Esta es la Argentina. Sí. Veíamos ayer también un billete de $1.000.000. Oh, ahí, sí, en ahí en la. ¿Estamos cerca o estamos lejos? No sé. Un austral también. Un austral, ¿te acordás de la austral? Estaba el austral, claro. Estaba toda la cronología de tiempo. Y estaba el mate, como un matecito de Menem presidente. ¿No? Después estaba el billete de $1. ¿Te acordás que estaba, sí, el billete de $1 lo primero? Sí. Después salió el billete de $2. Sí, es verdad. Y después estaban los locales de todo por $2, ¿te acordás? Sí, es verdad que después dejaron de ser todo. ¿Te acordás del cosito ese de plástico que era como un pájaro que estaba de punta así, que daba haciendo equilibrio con las alas? ¿Nunca lo viste? ¿Nunca lo viste? Ah, claro, sí, el piquito, sí, sí, quedaba haciendo equilibrio. Sí, sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Y ayer vimos los también los perritos esos que se le mueven la cabeza. Che, y las virgencitas esas que cambian de color con el tiempo, ¿eso funcionan? Siguen. Son de verdad. Es eso, verdad, ¿eh? ¿Es verdad? Eso. ¿Será verdad? Para mí mentí. Siempre dicen que sí, que le pega, ¿eh? ¿Y? ¿Le pega? ¿Sí? ¿Pero? Viste que cuando está violeta es porque va a llover, ¿eh? Piñón fijo dice que le pega. Ay, Dios. Che, escuchame, está... Pobre piñón. Justo, piñón. ¡Ting! Pero escuchá, lo están bardeando re mal en las redes sociales. Y ¿eh? No sé, ¿te parece que era medio agresivo con ahí? No sé. Los Simpsons lo predijeron. Hay Dios que mío. Comprobarlo. Hay que comprobarlo. Porque te pueden acusar acá de cualquier cosa. Sí, no, pero es raro, es raro, es raro. Muchos noticieros estuvieron también en el 82 que tenían 30 puntos de rating. Y ¿sí? Creo que el más visto era el de César y Mónica. César Mazzetti, Betty Lizalde y Silvio Huberman y Juan Carlos Pérez Loazó. ¿Te acuerdas de Pérez Loazó? Y Ramón Andino, el papá de Guillermo Andino. Esos eran los más vistos con picos de punto de rating de 30. Así que para esa época... no se medía como... El programa es El Perro Verde. ¿Sabés que yo estaba pensando...? Con yo el morocho este, no me acuerdo mucho. Coso. Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez. Que tiene una voz gruesa. ¿Era argentino ese? Hugo no, Guerrero? Era uruguayo, me parece, ¿no? No, peruano. Era aburrido el programa. Yo siempre lo pasaba de largo. Sí, pero éramos, nosotros no entendíamos, éramos chicos. Luisa Delfino los viernes, ¿no estaba los viernes? ¿Qué? ¿Pero qué día de viernes para escuchar a Luisa Delfino y todo se enganchaba? La gente era como... La gente necesita. Si vos haces un te escucho ahora y le das toda la semana, te juro que llama a la gente. Porque la gente necesita hablar a veces. Sí, del hay otro gente lado. Que está sola. Le da casa. Vergüenza hablar de lo de hablar y capaz que lo único que tienen cerca es la radio. ¿Sí? En ese momento era la radio y la televisión, ¿sí? Estaba el programa Neusta también. ¿Cómo la llamabas? Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. Bien, termina en el 83 el fin de la era militar y con él viene la democracia con Raúl Alfonsín. Y Bernardo Neustadt y Mariano Grondona encaran los programas políticos a la Argentina. Hay una foto que le escapan los testículos, ¿no? A sí, Neustadt, pobre hombre. ¿En la playa? Pobre. Dilatado tenía. ¡Ay, Dios! Colgado. Parecía una tortuga la cara. Bueno. Me sé que otra no, cosa. Una tortuga la cara de Neustadt. Escúchame. Sí. La cabeza tortuga. Bien, entonces, Mariano Grondona y Bernardo Neustadt abren un poco el panorama en el año 83 con Tiempo Nuevo. ¿Sí? Y empiezan los programas políticos. De ahí empezó la Argentina a tomar con Mesa de Noticias también, programas cómicos como Mesa de Noticias también. El País que no miramos, me acuerdo que había el País que no miramos. Bien, vamos a ir con el próximo tema y después seguimos con más ochentas de todo. Vamos a ir hablando. Marcelo que tira. tira su. Ese programa yo no miraba, sí, el País pero que no miramos. Y ahora lo voy a ver. Vamos con Duran Duran, Hungry Like a Wolf. Dale. Dying in the city, night is on fire. Seen in the subway, up is a fire. Insomnia por Radio Box 102.9. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Escuchá. Le iba a poner este tema, ¿eh? 1984 arranca la democracia y arranca en la primera parte que también estaba ayer en el museo, el Nunca Más, ¿te acordás? Estaba el librito de Nunca Más, es verdad. Y después le dieron el indulto, ¿no? A todos, sí, los milicos. La televisión emitió Nunca Más, un especial sobre el hasta entonces nunca tratado tema de los desaparecidos, ¿sí? Tal cual fue el año del juicio de las juntas militares, el cual fue recibido con interés desde la pantalla chica. Y también, en este caso, debutó un programa en el 84 que creo que todo el mundo lo vio, que es Badía y Compañía, ¿sí? Con Juan Alberto Badía y el debut del desconocido en ese momento, Marcelo Tinelli, ¿sí? Fax, que era de los 90, ¿no? De los 90. Y a solas con Hugo Guerrero Martínez, Las Mil y Unas de Zapac. Finalísima con Leonardo Simón. Busca Vidas, protagonizado por Luis Tangarica, Brandoni. ¿En qué programa estaba? ¿En la polémica del bar? No. No, finalísima tampoco. Grandes Valores, que también estuvo en los 80. Que estaba Silvio Soldán con Silvia Zuller. Claramente. Víctor Hugo Morales. El Lientón con los Lambetay. El Lambetay. Claro. El Deporte y el Hombre, de la mano de Pancho Ibáñez. Sí, la telenovela Amo y Señor con Arnaldo André y Alex. Oh, yo me acuerdo de esa. Mi mamá la reviste y mi mamá es renovela. Mi mamá, todas las novelas que hay, le encanta y ahora que está adentro está tranquila. ¿Johnny Allen es de los 90 o 80? No, 90. Johnny Allen. Pelito con Adrián Suárez y Julián Wech. Un Adrián Suárez súper rejoven y yo trabajé en Pelito. Sí, buscame, sí, buscame, sí, vas a ver que aparezco. Estás ahí. Con el yo soy el corte taza, ¿viste? Sí, el rubiecito. Igual, bueno, ese. Lo buscás y es igual. Tendría que haber tu mamá hecho al. Soy yo, cosa. Lo que pasa es que nunca te dije. ¿Qué vas a hacer vos? Quedé traumado, por eso vos no me estabas, vos estabas andando acá en bicicleta, ni bola. No sabía andar en bicicleta hasta los 2. ¿Hasta qué edad? Hasta los 9, 10 años. No aprendí. ¿Ah? ¿Y quién te encendió? ¿Quién te enseñó? Ahí, con las pibes, en la esquina. Ahí, te aprendí. Tiraste. ¿Quién te dio la primera parte de la bici? Me la prestaban ahí, hacía, viste que la antes cuando jugabas en la calle, viste que estaban los bleques, le decían, a los cuadrados grandotes que eran separados. ¿Viste que en la calle están separados por línea de brea? Sí. Bueno, hacía de a uno, después de a dos, de a tres. Así, hasta que... ¿Y tu hermana también así no sabía andar en bici o ya sabía Mi andar? Hermana creo que sí, ya sabía. Ya sabía. Creo, ¿no? Andaba más en patines. Ella. Era patín. Patín. Era patinadora. Hasta hace unos años era patín. Pero ella andaba entonces más en patín que en bici. Claro. ¿Te acuerdas los patines que tenía que entrar a la pieza? Sí. El piso de parqué. Sí. Me acuerdo, mi abuela iba, ¡ay, ponete los patines! Era un pedacito, un cuadrado, un trapito, tendría que entrar caminando con eso. Mi vieja también hacía lo mismo. Y mi papá, que era un desastre, entraba así todo. Todo embarrado. Sí, todo así, mi papá era. Era el groncho y la dama. Vos. Se enceraba mucho, me acuerdo. Mi mamá enceraba una bocha. Mi mamá ahora está como más vaga desde que empezó. Mi hija tenía la enceradora esa, sí, pesada, con los cepillos abajo. Yelmo. Oh. Re pesada era, sí. Te arrancaba todo. Mi vieja era repulcra hasta que después empezó a trabajar y se olvidó, ¿viste? Pero se olvidó de todo. Es pulcra, pero más, era más histérica con la casa. Más. ¿Más todavía? Yo me sé que... Dios mío. Mario Baracus como Mr. T y Dallas. ¿Se acuerdan de Dallas? Lo daban a la noche. Y en el 85 empezó fútbol de primera con Enrique Macaya Márquez. Qué y Mauro bueno, Viale. Era lo mejor. Sí, Macaya Márquez, que está vivo, todavía está Mi grande. Viejo no se quería enterar los resultados hasta no ver domingo, fútbol de primera. No, se enteraba todo en fútbol de primera. ¿Cómo se aguantaba tu papá? Y bueno, viste, personas especiales. ¿Sí? Personas especiales. Esperaba los... Estaba buenísimo los resúmenes y todo. Sí, te daban hermoso, todo, era como... Los goles y todo. Lo disfrutabas más. Sí. El Televín. Cuando salió el Televín, sí. Y después le hicieron tipo digital, era truchísimo. Feo, ¿no? Sí, hacían las jugadas, así eran todos... pixelado, un desastre. Tenemos un audio, a ver, ¿de quién es? Hola, chico Insomnia, buenas noches. Hablando bueno, de viejo. Un excelente programa, muy buena la música, como siempre. Y si suena algo de Billy Idol, mejor todavía. Bueno, ¿sí? Chicos, les mando un abrazo y éxitos. Ahí está, qué Cachi. Grande Cachi, que le debo una bebida alcohólica, un whisky, porque River le ganó el otro día Independiente. Independiente que salió, empató. ¿No? Empató contra Godoy Cruz, creo. Godoy Cruz, no lo vimos. Empezó ayer. Ganando y bueno, estábamos paseando. Ya no lo miro más los partidos independientes. Así que, Cachi, no me olvidé. Después ahí te está. Paso y el después whisky. Pasamos Billy Idol. Y que, la pintura también que te debo. Que agoto. ¿Eh? Cachi te olvida. Cachi me olvida. Que Billy Idol agotó todo el Luna Park. Ya no se queda. No tendríamos que haber invitado hoy a Cachi. Pero mira, podría faltó haber Ariel, lo podríamos mira. Haber invitado de reemplazo. Sí. Vení, Cachi, que está acá nomás, está a dos, tres cuadras. Estaba acostado mirando, escuchando Cachi, la radio. Ya está, sí, ya está tomando fue. Vino, está medio en pedo. Ay, Dios, 10 de la noche. A ya. Ver. ¿Tenemos un audio? No, Dios. Ah. Hola, amigos, aquí Gerardo de Quilmes. A ver, Gerardo. Bueno, les digo que hoy vengo de la salida de la cancha de Racing y nunca en mi vida vi tantos perdedores juntos. Además, Boquita es King Kong, ¿sí? No sabe pelear, pero te cae encima y te aplasta. Fua. Quería decirles que el tema que pasaron, Don't You Want Me, fue en su momento considerado una obra maestra del pop synth. Ahí ¿sí? está. Y bueno, la canción para escuchar es Learning to Fly de Pink Floyd. Un abrazo siempre con ustedes. Bien. Bueno, Pink Floyd la ponemos ahora y cuando termine el programa termina el tema de Pink Floyd. Qué grande Gerardo. Pero tiene razón lo de Racing, pero lo de Boca no sé si están así. Che, parece para medio bosterito, ¿no? ¿Vos decís que bostero es sí, de otro tipo? Sí, ya le saltó la ficha. Sí, dijo se que sentía era como el, por el micrófono se sentía el olor. A chancho, viste que antes le decían los chanchos. A, olor a bosta. Le decían, ¿no? Le dicen, ¿no? ¿Por qué le dicen chancho? No sé. Preguntarle acá hay un ¿por qué le dicen chancho? No, siempre de toda la vida, ¿viste? Como que. ¿Cómo eres? Los piseros. Yo me acuerdo que mi mamá vendía almanaque. Sí. Y tenían con todos los cosos. Bueno, los de River eran los millonarios. Bueno, sí, era con insulto. Sí. No, no era como y a los ahora. De Boca eran los piseros. Y porque me parece que se. ¿Sabes como que lo veo a Boca? No voy a decir nada malo, ¿eh? No, lo veo como, viste, esas de las cantinas, de bien de Italia, bien de una cosa así, ¿no? De raro. Me suena eso, me suena. Acordate, tu cara me suena. Acordate que yo en un tiempo era de Boca. Bueno. Mirá, en un tiempo era, hasta fui a la cancha, todo, me llevó mi papá. Yo no soy de nadie. No. La verdad que no sigo a nadie. Nadie para estar es de renegando. Nadie, pero uno puede hinchar por. Sí, pero no, para estar renegando prefiero no ser de nadie. Y bueno, el fútbol es así. 85, es inexplicable. En el 85 también. Saludos para Cachi. Cachi, perdón. Cachi a. Me pasa ahora a Cachi, ahora ya en un ratito se duerme porque toma pastilla. Toma, pastilla para dormir. Sí. Para la presión. Sí. Para el colesterol. Para el dolor de hueso. Bueno, estamos todos iguales. Para un ojo que no ve. No. Todo. Mentira, Cachi, es un chiste. Bien, en Argentina en el 85 desembarcó División Miami con sí. Este Philly Michael Thomas y Don Johnson, que eran divinos los dos. Y invasiones extraterrestres. Antes cuando a uno le decían sos fachero, Don Johnson. Después, en nuestra época era Brad Pitt y ahora, no sé, Justin Bieber. No sé, no, Justin Bieber ya no. Justin Bieber el que viene a Argentina, ¿no? ¿Puede ser? ¿Viene a Argentina? Sí, ya no están acampando, creo, ¿no? ¿Está, no? ¡Posta! ¿Vos me estás esto es real, esto y bueno, real. No es así. No es de ahora porque antes también se acampaban. Para ver a los Guns, para ver a Madonna. No 4 meses antes. No, boludo, es para sacar la entrada. Sí, pero igual ahora todavía no. No, creo que estén todavía. Yo no. ¿Qué está en River? ¿Estadio Único de La Plata? Vamos a ver después qué día. La versión animada de Heidi, ¿sí? Que la daban a la tarde, ¿sí? Vamos a ir con. Sí, ¿qué me importa? Justin Bieber, perdón. Yo tengo una amiga que le decían Heidi. Sí, a mí me decían. Porque andaba con el chivo. No puede creer que a mí nunca me salió el olor a chivo y me decían Dulcinea. No sé, pero no, nunca tuve el olor a chivo. ¿No? Por ahí vos no te sentías. No, era la ovejita de Heidi. Eran hijos de Dulcinea, mirá vos. Re terrible. Bueno, vamos con el próximo tema. Son 10:05. Vamos con Fleetwood Mac Everywhere. Dale. We'll be right back. Insomnia por Radio Box 102.9. Estamos en una época de dolores, ¿no? No sé si le pasa a la gente. Sí, che, pero de nuestra edad. No, si ya estamos grandes. De 40 años. Me duele. Cansancio mental, físico, sí, no, una mezcla de todo. Sí, estrés. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, yo no me estreso, no tengo cansancio mental, pero ya físicamente lo estoy sintiendo. No, yo creo que yo venía bien, pero hasta cuando tuve el accidente. Después del accidente, ahora estoy sintiendo todos los dolores. Manejo tensionada. Sí. Es como que todavía sigo manejando tensionada. Estaba, venía relajada. ¿Cómo ahora, no? Después de terrible accidente. Por eso es más, ¿eh? No, no es otra cosa. Es como que manejo. No me doy cuenta, de manejar tensionada. Y bueno, y cuando bajo, bajo y me duele todo. Pero bueno, ya está. ¿Qué va a ser? Ya va a pasar. En algún momento va a pasar. Estamos escuchando a Steven Bishop. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Pequeña Italia. A ver, escuchar. Tranquilo como el, como Luis. Ahí está, mirá. Pero digo que es tranquilo como pará, el que la pide. Para el estribillo me parece un tema conocido. Me parece un tema conocido ese estribillo. Pequeña Italia, de Steven Bishop. 11-64-00-7047. Estamos escuchando a Steven Bishop y estamos recordando el año 86, cuando fue el año de Diego Armando Maradona. Los canales se cansaron de repetir una y otra vez el segundo gol a los ingleses. Si no me equivoco, creo que el tema lo del fuego. ¿Este? Sí. Lo hicieron lo del fuego. La parte de la minita. Tenés razón. Después lo vamos a escuchar en casa. El Mundial de Fútbol que se jugó en México y que el seleccionado nacional ganó, convirtiéndose por segunda vez en campeón mundial de este deporte. Fue el gran acontecimiento del año y uno de los más importantes de la década. Perdón que se siente ruidito, pero me empezó a doler la espalda y me tengo que poner... Estamos todos doloridos. El año 86 también, en otro ámbito, la noticia rebelde con Adolfo Castelo, Carlos Abrevalle y Jorge Ginsburg a la cabeza, inauguró una nueva manera de hacer periodismo, con una mezcla de humor e información. Lalo Mir y Mario Pergolini en la pantalla de Rock and Pop TV, en tanto que Carlos Parnizari y Ronaldo Hangling. El Ronaldo Hangling es el de el que salía desnudo. El que salía desnudo, ¿te acordás? Fueron los responsables. Con la mujer, ¿qué era, sí. ¿De qué nacionalidad era la mujer? No, de acá era. Se querían no, la mujer de Hangling sí. No era argentina. Tipo japonesa, no, japonesa no, tampoco. Después, ahora la vamos a buscar, ahora la buscamos. Ellos hicieron una nueva versión de polémica en el fútbol, ¿eh? Ellos dos en el... ¡Qué lindo! Polémica en el bar también, sí. Estaba bueno. Y después, en la pantalla de Canal 11 fue, ¿no? Aparecía por primera vez Héctor Larrea con 6 para triunfar. Y el estaba pájaro bueno. Canta hasta morir, desde las 9. Desde el 9, perdón, se convirtió en la miniserie extranjera de mayor éxito del año, ¿sí? Grecia Colmenares con María de Nadie, ¿no? Que lloraba. Grecia Colmenares. No, che, y Mirta Legrand empezó en el 9, ¿no? Los programas Mirta sí. Legrand. Acá no la nombran. Sí, y almorzando 9, con Mirta Legrand. Bueno, y en el 86, una serie animada como Mazinger Z, nos venían a volar la cabeza a los chicos, y He-Man también, ¿sí? Y Kit. Astro Boy, a mí me encantaba Astro Boy, qué bueno que estaba. Y a la cama con Moria, con Moria Casano, monumental Moria, ¿sí? Moria arrancó que estaban con las batitas de Olmedo y Porcel, no, ahí, ¿no? Yo no, ella ya tenía un nombre en esa época. Chuchito ¿cómo hacía el personaje? El chiribí chiribí. Esa. ¿Cómo era la pantera? La pantera. La Rita Turdera, Rita la Turdera. Pantera de Matadero. Ahí va. El monumental Moria era eso. Rita ¿sí? Turdera. Rita Turdera. Ella ya tenía un nombre, ¿sí? 11-64-00-7047. ¿Qué flash sería hablar con Moria Kazan? La Teta Manti. ¿En qué año salió la Teta Manti? De los 90, sí. ¿No? No, pero la ¿no? Teta Manti viene del 60, del 70. Lía viene. Trabajó con Moria. Dice que Corona le puso la Teta Manti a Lía Cruzet. ¿Sí? Ese sí. Apodo. Fue compañera de Moria muchos años de Vedet, ¿sí? Un cuerpo, sí. Cuerpo, muy buen cuerpo. Ahora, pobre, con el paso del tiempo, así como estábamos hablando de nosotros, de los dolores, ella... Si nos duele ahora a nosotros, imagínate cuando tengamos no 80 años. Vamos a tener que pastillado, vamos a estar. Demencia senil, ¿sí? Y está internada en Mar del Plata, ¿sí? Pasando un momento sumamente complicado, ¿no? Porque estar así... Doloroso, sí. Lo que sufre son los demás, no ella, ¿sí? 11-64-00-7047. En el 87, Susana Jiménez llegó a TC. Y el año de la crotoxina, ¿se acuerdan? La supuesta droga salvadora contra el cáncer. Y Carlos Sorín con libros de Alan Pauls realiza el documental crotoxina. La era del Ñandú, ¿sí? Canal 9 renueva sus pantallas, le robó al 11, 6 para triunfar y se fue a Canal 9. No toca botón, ya en el año 87 moría, en la otra temporada, en la última temporada moría Olmedo. Verugo Carámbula en Venga y Atrévase a Soñar. Qué lindo. Las Gatitas y Ratones de Porcel. El 9 tenía mucho, fue, era más visto, sí, que Canal 11. Era más 11, visto que Canal 11. Y Canal 13 empezó a, con estas series juveniles como Clave de Sol, que estaba Leonardo Sbaraglia, sí. Cecilia Dopazo, Julián Weich, Guido Casca y Pablo Rago. Y también fue el año que nació otro clásico, La Noche del Domingo, con Gerardo Sofovich. ¿Te acuerdas cómo cortaban la manzana? A mí me gustaba la pulseada. Mi papá la veía, sabía que hasta luego. Estaba Arévalo, boludo, ahí jugaban las pulseadas. Se quebraron un par, me acuerdo. Sí, es verdad, tenés razón. Un par se quebraron. La Noche del Sábado, el estaba contra. Jugando al Valero, Strack. Al Valero, Strack. Tenés razón. Es dificilísimo jugar al Valero. Verdad, es verdad. Era La Noche del Sábado, el contra, el hijo de Don Mateo con Emilio Dizzi, que después lo hace Porcel, ¿sí? Un años más tarde. Y vamos a ir después, vamos a seguir hablando porque llega en el 88, que es cuando el señor Menem está ahí por entrar a la presidencia. Y nos vamos al próximo tema. ¿A qué tema? No sé. A ver, escuchá. Un temazo bien, bien 80. Toto. África, dale. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you.

vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia. 10:30 ya, mirá. Escuchá. Jesus Jones. Esto es 90, 89, 88, ¿no? 11-64-00-7047. En el 88, así como lo repetía con anterioridad, muere Alberto Olmedo, ¿sí? En Mar del Plata. En Mar del Plata, en Mar del 39. ¿Se habrá suicidado, en serio, como dicen? Y supuestamente sí. ¿Cómo era Muñiz, Muñoz, la mujer? No, Herrera. Ah, ¿sí? Sí, Herrera. Muñiz era la de... que de Monzón. Claro, tenés razón. En ATC debutó Antonio Gasalla con... el Palacio de la Risa, ¿sí? Raúl Portal se convirtió en el dueño de la medianoche con Noti Dormi. El otro día la veíamos a la Pradón, hace muchos años, que era parecida... Parecía a Zulema Menem. Zulema Menem, muy parecida. La Pradón era linda. Linda, no, mujer. Era fea, ¿eh? Sí, ahora está, no, bueno, es grande, bueno, ahora es grande, pero cuerpo hermoso. No, siempre era fea, mujer. No. Franchella en el 88 con De Carne Somos, ¿sí? Héctor Ricardo García rebautizó Canal 2 con Tele 2. ¿Tele 2? Sí, jamás Tele 2. Lo vi. Y hace como competencia a Canal 9 con el indiscutido Alejandro Romay, ¿sí? Eso te iba a decir, ¿Telematch? ¿90? ¿Era inglés o alemán? Era sí, alemán. El teatro de Darío Vittori. Lucha Fuerte. Lucha Fuerte en el 88. El Groncho y la Dama. Oh, me gustaba Lucha Fuerte. La década del 60 con Pinky. Gánenle al 2 con Ethel Rojo y Gino Reni, ¿sí? ¿Cómo se llama ese programa que...? Me acuerdo, ¿no? Lo veía al 9 y peleaban tipo con esos cotonetes gigantes. Esos son los... los gladiadores. Pero ¿cómo 90 se llama, no, el programa? ¿No es 90 eso? Algo, sí, así, algo de eso. Estaba bueno el programa. Sí, estaba bueno, pero Nube, bueno, Luz miraba yo también. Nube, por las minas, seguro, Nube Luz. Sí, eso es el 90, nene. En el 89 fue el último año de la década del 80 con Carlos Saúl Menem, que llega a la presidencia, y con él las privatizaciones de Canal 11 y Canal 13. La extraña dama con Luisa Culioca y Jorge Martínez. La bonita página, El Perro Verde, con Jesús Quintero, ¿sí? Neustadt se separa de Grondona en el 89. Sí. Hora clave por ATC, Mariano Grondona, ¿sí? Continúa Clave del Sol, El Mundo de Antonio Gasalla, Las Gatitas y Ratones de Porcel. Y aparece por primera vez en el 89 La Ola Verde con Flavia Palmiero. Oh, mirá vos. Tu novia. Ahí está. ¿A quién no le gustaba Flavia? Dinastía. Ahora la miramos con otro ojito. Bueno. Telefe, Amigos son los amigos, en el 89. Flavia Palmiero, que fue novia de Macri. Franco Macri. Mujer de Macri. Y yo creo que todavía tiene. Le dejó para todas las mujeres de él, le dejó un tipo un sueldo, así que imagínate. Qué desastre. Sigue cobrando. Por eso no tiene ese problema por nada ella. No, ni ahí. También, y también con plata. El señor televisor. El señor televisor. Yo tenía una compañera que le decían señor televisor. Qué mal, era cuadrada, seguro. Podés creerlo. Qué mala la gente, A mí me gustaba más la Isla de los Witis, miraba yo. Con Alejandra Gavilanes. Sí. ¿Te gustaba Papi Alejandra Gavilanes? A los que tenían el pie grande. ¿Qué hace Papi Witis? Sí, qué terrible la gente. Papi Witis. El retorno de polémica en el bar, pero bueno, esa ya otra década, ya la terminamos. Es en el 89 que termina esta década. Con un montón de películas que después vamos a ver. Oh, película y un montón. 11-64-00-7047. Pueden mandar un audio si quieren pedir un tema de los 80 que les guste. Sí. Recordar algo. Claro. No hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Vamos con otra temita, sí, entonces. Estamos, justo me parece que no es este el que tenías que pasar. El que estás pasando de... Sí, no importa. Ah, bueno, ahí está, mirá. Ahí va. Con el tipito que se le va el ojito, pero... Tiririn. Medan Work, We Can Be Now, dale. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Burns you like never before. Mm-hmm. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Estábamos escuchando a Billie Ocean, Caribbean Girl. Billie Jean. Estamos hablando de más de la década de los 80, de la década estamos de los dolores. De la década de los dolores. Década de... No, no, yo les decía a ustedes detrás del aire que a mí, después del accidente, el cuerpo es como que después que me pasó dos o tres días, no sentía, pero ahora es como que siento, en serio, siento el cuerpo. Quedó resentido. Sí, muy, muy resentido. Y además que vengo, manejo en tensión después de eso. Veo un camión y es como que se me... Los camiones, los colectivos, como que me quedo... Es como que siento la presencia. Sí, ves uno que quiere llorar. Sí, presencia fea, en serio. Bien. 1164-007-047. Y de los 80 podemos hablar, además de, ¿no?, de las cosas, de las películas. Y una de las películas que en los 80 para la gente fue El Imperio Contraataca de Star Wars, ¿sí? Sí. Donde Darth Vader le dice: soy tu padre, a Luke Skywalker. Mucha gente fanática de esa saga. Volver al Futuro en el año 85. Ah, del 85, sí. Entonces lo mejor que hay es Volver al Futuro. Sí, con Michael Fox. ¿Antes del 90 salieron las 3 o...? Creo que en el 90 salió la 3, en el 90. A mí me gusta igual la 3. ¿Sí? Por más que a vos no te guste. A mí no. Cinema Paradiso, esa película es muy buena. No la vi. Es un dejo de nostalgia con esa película, es muy buena. Además, las mejores Superman eran las de... Sí, la de Christopher Reeve. En busca del arca perdida. ¿La de Indiana Jones es de los 80? 81. Cuando nací yo salió esa película. Sí, en el 81 Harrison Ford sale. Primero empezó con Star Wars y Steven Spielberg lo llevó para Indiana Jones. Bueno, ahora hay una propaganda de Star tipo de Indiana Jones. Ah, es verdad. La propaganda de Tafirol Blue que le pasa la bola por encima. ¡Dame bola! ¡Dame bola! Le mandó el gordito. Indiana Jones. El Resplandor de Stanley Kubrick en el 80. Sí. Con este Jack Nicholson. Aliens, el regreso. La Naranja Mecánica. Del 70 y pico. ¿No es de los 80? No, no es de los 80. Hablando de Alien, ayer me vi Depredador, La Presa. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Me gustó. Buena acción, sí. Bien hecha. Está ET 80 y pico, 85, 86. Bueno, Aliens el regreso, que es un alien que a mi impresión, me acuerdo que la vi la primera vez. No era vez. Muy fanático esa de... No, muy pero baboso. Sí, esa, chorrea, la... sí, en el 86. Le chorrea al bife. A ver, ¿qué más? Eras una vez en América, bueno, en el 84. El retorno del Jedi en el 83. ¿Las de Freddy Krueger en qué año salieron? 80 y pico. 85, 80, sí, 85, 86. Gremlins, Critters. También, El Precio del Poder, que sería la del señor Martínez, Brian De Palma, con este... La de los muertos vivos, esa. Esa. Cosa maravillosa. Duro de Matar. Oh, en el 88. Arma con... Mortal. Arma Mortal, espere que voy. También. Por... Sí, 90. ¿Sí? Indiana Jones y la Última Cruzada en el 89, con el señor Sean Connery. El Hombre Elefante. Mira. Toro Salvaje. La de ¿esa cuál es, El Hombre Elefante? El Hombre Elefante, de David Lynch. Es un director que... ¿sí? Toro Salvaje, que es la de Robert De Niro, que hace de boxeador en el 80. La Cosa, ¿te acordás? La Cosa. Una cosa, sí, blanca, ¿no? John Carpenter, 1982. Con el señor... A ver, ¿quién era el actor este? Pará, me suena. A ver si lo ves a vos. Es un actor que ahora está re grande, que es el que trabajó en Rápido y Furioso. ¿Cómo te llama? El que estaba en Rápido y Furioso. ¿Qué hace de policía? No me sale. El nombre no lo sé. Blade Runner. El Club de los Poetas Muertos. Esa es buenísima, esa película. El que tiene oportunidad de verla es muy buena. Sí, La Sociedad de los Poetas Muertos. Platón. ¿Cómo es esta? Esta no es Platón. Sí, Platón. Pelotón. De Oliver Stone, 86. Cuenta Apocalipsis Now, ¿de qué año es? Del 78, me parece. ¿Cuánto? Sí. No la vi, esa dice que es muy buena. Cuenta Conmigo, del 86. Terminator, del 84. Terminator, mirá. La película de Gandhi, del 82. ¿Qué más? Mirá, Bufarini, ¿dónde está jugando? Rayman, ¿vieron Rayman ustedes? Es muy buena Rayman, Tom Cruise y Dustin Hoffman. No. Tom Cruise que hace del hermano, tiene un hermano que tiene Candyman, es autista. Y Candyman es del 90. Sí, ¿no? Sí. El morocho, ¿no? Sí. Sale la serie de... Ay, ¿cómo se llama la serie de nanito chiquitito? Willow. Willow sale. Es verdad, y trabaja Willow. Sí, está re Willow bueno. Willow es Willow. Esperen que estoy viendo muchas películas ahí, Muchas Willow. Películas. La película de Pink Floyd salió en el 82, en The Wall, ¿sí? Con toda la... No me pusimos a Gerardo el tema de Pink Floyd. Ah, bueno. No estaba acá, en el CD no estaba. Mi pie izquierdo en el 89, película de esa. Cuando patea la pelota. Ay, Dios, ataja el penal, es verdad. Mira, ese es el arquero independiente el que está. Ay, no me quiero. Pobre, pero qué fuerza que ponía él, ¿no? Qué fuerza de voluntad, ¿no? Sí, pintaba, ¿sí? No. Los Intocables, en el 87, con Sean Connery, Kevin Costner y... ¿Qué igual es el otro? Robert De Niro. Este, la de Kevin Costner me gusta, la de esa, la del ejército, ¿cómo se llamó? Mayonesio, sí, ¿cómo es? ¿Ese o Richard Gere? Richard Gere es ese, perdón. E.T. en el 82. ¿Cómo se llamaba la de Richard Gere? Reto al Destino. Reto al Destino. Eso es un re peliculón. Eso es re peliculón. Maya. Esas son las mejores películas. Y después vamos a ver las de acá. Las de acá tienen nombres medios raros, ¿sí? Monguito. Mirá. ¿O no? Monguito. Catrasca. Bueno, vamos al próximo tema y después volvemos con las películas acá de Argentina de los años 80. Dale. Point of view. Bien, continuamos acá en Insomnia. Ya últimos minutos, 22:52. ¿22? No, ¿en serio? Me está diciendo, sí. Estaba hablando fuera del micrófono. Rod Stewart. Ya estoy descompuesto del hambre esta hora. Sí, yo también. Sí, como que ya los nervios se me están poniendo. Pelo de punta. Bien, 11-64-00-7047. Penal para Platense. ¿Y qué pasó? Mano, penal. Sí. Que está jugando contra Talleres. Lo pateó Mauro Zárate, hombre sin código. Se lo atajaron. Que no lo quieren a Mauro Zárate. Hizo un amago ahí. Chau. ¿Vos estás escuchando que Rossi parece que de boquita no arreglaron un tema de plata? Además está Chiquito Romero, que no ataja hace 20.000 años. Desde el Mundial creo que no ataja. No sé qué pasa en Boca. Están todos locos. Si el chabón le está salvando los partidos, ataja bien. Ponele el billetín. Y parece que debe pedir y no está. Debe pedir mucho. Sí, y vale la pena no tener un buen arquero, ¿no? ¿No? Bueno. Después de 20 años vuelve a venderse cerveza en los estadios de fútbol. Sí. 20 años de cerveza, pero la el Estadio 1 de La Plata fue el escenario elegido por Quilmes para iniciar la venta de su variedad Quilmes 0,0% sin alcohol, en lo que significa el regreso de la cerveza al fútbol argentino después de 24 años de ausencia. Sabés que debe tener el mismo sabor, pero uno como es alcohólico... Sí. Si no tiene alcohol, no sirve. Si no dijera, pero el sabor debe ser el mismo. Para mí no tendrían que decir nada y darle a ver qué onda. Claro, porque la mente es tan poderosa. O al revés, no decir nada y vender con alcohol. No, no, pero la mente es tan poderosa que la gente, capaz que algunos hacen lo que toman y ahí te das cuenta que... Y como los placebo, ¿no? Claro, dice que... Cerveza placebo, ¿verdad? Exacto, exactamente. Dale, últimos minutos de Insomnia, podés llamarnos al 11-64-007-047. Y una de las películas que fue de los 80 acá en la Argentina es Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Las bolas de fraile que llevaba el señor Tristán. Sí. Yo me acuerdo potente que la de... Mingo, que después la dejaba y se sentaban encima de las bolas de fraile. En la historia oficial. ¿Cómo se dice? ¿Bola de fraile o suspiro de monja? Suspiro de monja, ¿no? Por que son las bolas del fraile. Ay, Dios. Rambito y Rambón. Rambito y Rambón. Yo la vi en el cine este de acá, donde está la iglesia del puente. Sí, de la iglesia del puente. Yo me acuerdo puente, patente ahí. Una. Ahí, esa. Me acuerdo patente una imagen de Porcel en una patineta que tenía, creo que 2 millones de rueditas. No me acuerdo qué película es. ¿No era Pancurulo? No era Pancurulo. El profesor Punk. Ahí está. Qué maldita. Qué maldita. No, el profesor Punk, sí. Me acuerdo patente. Era re bueno él. Se tocaba la batería como... Sí, no, no, no. Tuvimos películas buenísimas. Ay, de ahora, de esta era. Las locuras del extraterrestre, el profesor Punk, Contacto Ninja en la Argentina. Adiós Roberto. Que yo la que era la... Ah, pero creo que es 90 los Exterminators. Sí, no, no, es 80. 88, 89. Sí, pues era 80. La de Susana Jiménez, exacto. Expertos en pinchazos, eso eran esas películas. Que usaban peluquín en su momento, Olmedo. Sí. Olmedo, sí, en la, sí, había, sí, películas, sí, andaba, sí, con, sí, peluquín, sí, sí, rarísimo, sí, sí, eso. Sí. La locura del extraterrestre con Monguito, que nosotros lo tuvimos a Monguito y Estados Unidos tuvo ET, ¿sí? Monguito, anda a poner a alguien Monguito ahora. Mongolo, como dice mi primo. ¿Qué más? Adiós Roberto, que fue la primera película gay donde Carlos Calvo qué hizo de gay. ¿Sí? Contacto Ninja, Ray for Honor, ¿sí? Con este hombre, Ulises Dumont. ¿Te acordás de Ulises Dumont? Falleció malo, el otro día. Sí. No, ¿quién era el que murió el otro día? Un actor. Vincent Dumont falleció. Bebam. Ah, ese, el viejo claro. Bueno, es parecido. Pinocho, que la, ¿sabés quién la hacía? Soledad Silveira, a Pinocho. Mirá. Mirá la fotito, Tano. Mentime que me gusta, decía Soledad Silveira. Atrapadas con Leonor Benedetto, viste esa de las cárceles que se tocaban, las minas, todo. Era terrible. Tortillera. Sí, estaban ahí. Comandos Azules. Y bueno, y después. Los Bañeros de. Los Bañeros también, del 80. Sí. Del 80 y pico, 82. Sí, es terrible, terrible. Bien, nos vamos a estar despidiendo porque ya. Sí, nos vamos ya al último tema. Porque a mí ¿con qué tema? A ver, pará. ¿Con qué tema nos vamos? No sé, usted eligió toda la, sí, la playlist la de hoy. La playlist de hoy que no nos llegó. Mirá que estuvimos taca taca con los temas, pero. ¿No entró? No entró, no. Ahora entró. Va a entrar cuando llegamos a casa. Ay, qué tarado. Bueno, vamos, nos vamos con Laura Branigan, con Self Control. Señor Marcelo Galateo, que vino saludos tarde, pero saludos para vino. Todos los auspiciantes. Hoy estuve hablando con la gente de NB Electrónica. El otro día pasé por Benedetta a comprar faturita. Para usted, porque yo estoy cero harinas ahora blancas. Voy a pasar el fin de semana por CR, salud unisex, a cortarme el pelito. Ahí está, lo vamos a hoy vinieron los de... Me trajeron materiales de la pinturería Matex. Trajeron. Perfecto. Así que bueno, encantado con todos. La semana que viene. Y ahora nos volvemos con Remis a casa, con Remis Trabax. Claro, la semana que viene estamos todos juntos de vuelta haciendo este gran programa que es Insomnia. El trío Los Panchos. Haciendo este gran programa que es Insomnia acá por Radio Box 102.9. Y nos tenés que escuchar desde las 21 hasta las 23. En adelante. En adelante. Y les dejamos un saludo gigante y una buena noche con un buen descanso. Y nos vamos con Laura Branigan. Buen Celao, dale. Laura Branigan. Self Control. Dale.